bien, todo bien. Muchas gracias. Buenos días para todas. Pía, bueno, ¿cómo se concretaba este corte en Huanchín, en la entrada por la ruta provincial número 15, para impedir el paso de la minera y, bueno, y de todos los funcionarios cómplices? Bueno, en el día de ayer habíamos convocado desde el Frente Social por el Agua y por la Vida a una asamblea popular. Lo hicimos ahí en la localidad de Huanchín, justamente porque, bueno, habíamos estado hablando anteriores con los vecinos, con algunos vecinos, y nos habían comentado de que bueno, estaban pasando camionetas por ahí. Entonces, camionetas mineras, ¿no? Thank you. Thank you.